nuestro amor, después de nuestro amor. Así tendrán que hablar los que vengan detrás. Hablo de los poetas, de los nuevos amantes, de todo el que pretenda de hoy en adelante hablar de amor. Ser el más grande, tema de una novela, un clásico obligado de enseñarse en las escuelas. Será la asignatura que suelte la inspiración, será el ritmo y la clave de toda nueva canción. Hablar de amor, hablar de amor. Más que el de Romeo y Julieta.